del Código Da Vinci. Recuerda muchísimo al Código Da Vinci. Bueno, pues en todo caso que los lectores decidan. En unas horas se pone a la venta ya en toda España Ángeles y Demonios, la segunda novela de Dan Brown. Y bueno, pues son 500.000 ejemplares de primera edición. 606 páginas, 500.000 ejemplares. Sí, son cifras. Las magnitudes bíblicas, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente bíblicas. Bueno, pues vamos a ver qué opinan nuestros amigos de La Rosa de los Vientos y ya nos lo contarán la próxima semana. Supongo que Ángeles y Demonios va a dar mucho que hablar. Gracias, Javier Sierra. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Otro para ti.